promesas. Aún tengo en mi boca todos tus besos, aunque no los merezcas. No sé dónde tú te escondes, pero hoy no me explico. Bye.